palomas por bulerías y las guitarras sonando. ¿Qué está pasando en la gloria? Por favor, ¿qué está pasando? ¿Quién me lo puede decir para que pueda contarlo? Que ha llegado Fernandito, terremoto, por más datos. Imagínate qué fiesta. Padre e hijo, mano a mano rompiéndose las camisas. Fragua y metal, cincelando los duendes de su garganta en los cantes jerezanos. Escucha cómo la gloria de Palma se viene abajo. Mira cómo por los pulsos de la sonanta el milagro hoy se llama siguirilla. Observa al junco y al árbol mecido por esa brisa que solo mece a los santos. Las palomas de Jerez acompañan a Fernando y la Merced ha subido tan solo para escucharlo y decirle a su chiquillo que aquel celestial tablao es un raro privilegio que solo está reservado a los que llevan Jerez al corazón amarrado. Con que ya por fin lo sabes. Ya ves lo que está pasando. Y ahora cuéntale a Jerez entre risas y entre llantos que Terremoto no ha muerto. Tan solo es que, sin pensarlo, entre cuatro soleares y un relinchar de caballo, una tarde de febrero con el cielo acuchillado por lágrimas de claveles y un te quiero entre las manos, Fernando subió a la gloria porque su padre hace años quería cantar por Jerez con su hijo mano a mano.